is what positive politics can do. Canadians... Abanderado de las políticas positivas, con la promesa de subir los impuestos a los ricos y bajárselos a las clases medias, Trudeau, de 43 años, llega al poder tan solo 2 años después de hacerse con las riendas del Partido Liberal. Nació cuando su padre dirigía el país y creció en el 24 de Success Drive, la residencia del primer ministro en Ottawa. Dicen que por ello su educación política fue precoz. En más de una ocasión acompañó a su padre a las cumbres del G7. Páginas biográficas se han escrito sobre toda la familia. Su madre, Margaret, fue una primera dama protagonista de cientos de portadas del papel couché, amiga de los Rolling Stone y con figuras como Mick Jagger o Ted Kennedy en su currículum sentimental. Aunque el joven Justin comenzó su carrera profesional fuera de los círculos políticos como profesor de francés en Vancouver, su discurso en el funeral de su padre en el año 2000 proyectó su imagen a nivel nacional. Sin embargo, los que lo conocen marcan distancias con Trudeau padre, más inflexible respecto a algunas cuestiones como el nacionalismo de Quebec. Diputado desde 2008, ahora tiene todo un reto por delante. Los canadienses lo han elegido para instrumentar la recuperación de su alicaída economía, dejando atrás una década conservadora con el estilo polarizador del hasta ahora primer ministro Stephen Harper.